Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 10 de noviembre. El Señor hizo con él una alianza de paz. Lo puso al frente de su pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre. Oremos. Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan en contra de tu iglesia, cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles, concédeles, por intercesión del Papa San León Magno, permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, en lo personal, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de Él, lo verán, y los que no habían oído de Él, lo conocerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su brazo le ha dado la victoria. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Aleluya, aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: «¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador». Entonces, el administrador se puso a pensar: «¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan». Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: «¿Cuánto le debes a mi amo?». El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: «Toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: «¿Y tú? ¿Cuánto debes?». Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: «Toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos invita a ver el futuro para que desde el presente construyamos ese futuro de vida eterna. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles como todos los viernes la cruz de Cristo, el crucifijo. Nos unimos siempre en oración a todos los sufrimientos de la tierra. Papa Francisco tiene una sensibilidad maravillosa. Las guerras, los enfermos, los migrantes, los ancianos abandonados, los niños abortados. El mundo sufre de muchas formas. La soledad, la depresión, en fin, hasta las personas más poderosas tienen dolor. Entonces nos unimos a todos los dolores del mundo y los unimos a la cruz de Cristo. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante este mensaje de hoy, porque decíamos al principio, el Señor es quien nos invita a ver al futuro. Pablo ya va terminando su carta a los Romanos. La carta tiene 16 capítulos, ya vamos por el 15. Entonces Pablo habla de lo que ha hecho él. Pablo llegó, iba a llegar a Roma, al final llegó, pero llegó preso, hablando de que su ministerio ha sido servir el Evangelio. El Evangelio de Pablo no es de él, es de Jesucristo. Entonces él dice: bueno, miren, yo no he venido a deshacer el trabajo de nadie, yo quiero seguir adelante con aquello que se ha comenzado. O sea, Pablo como que ya presiente que su vida va a agarrar otro rumbo, y ciertamente después fue capturado allá en Israel y llevado preso a Roma, pero ya no pudo hacer como él quería en ese momento. Y del futuro nos habla hoy esta parábola de Jesús, el administrador infiel, el que firmaba falsos recibos, y Jesús lo felicita. Oh, dice uno, ¿cómo es posible? Solo eso faltaba. También Jesús entra en el rollo de las falsas facturas, de los falsos contratos, de las plazas fantasmas. No, Jesús está diciendo una cosa. Ese hombre, viendo que lo iban a despedir, o sea, que se le acababa la vida, dijo: voy a usar el presente para preparar mi futuro. Me comentaba una persona que estaba muriendo. Yo pude visitarla algunas semanas antes de morir, todavía estaba consciente, que se arrepentía de haber puesto todo su interés en algo que al final iba a quedarle a unos hijos malcriados, a unos parientes que no lo querían, y él pudo haber hecho tanto. O sea, no se trata de la caridad, de dar cosas, pero de pensar en el futuro. El futuro se construye también con la generosidad. Y le pedimos al Señor que esto sea realmente una conciencia nuestra. Viene un futuro, preparémoslo con el presente. Y ahora preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos conciencia de ese futuro que se va acercando en la vida? Claro, si uno tiene 15, 20, 30 años, tal vez 40, bah, ni le pone atención al futuro. Vivamos el momento, vivamos el presente. Como dice el libro cabalmente de la sabiduría, dice, los insensatos dicen vivamos el hoy porque mañana no existe. ¿Es ese nuestro pensamiento como cristianos? Y en segundo lugar, bueno, usamos los bienes materiales para poder hacer realmente un lugar en los bienes eternos. Tal vez no tienes mucho, tal vez tienes muy poco, pero siempre hay ocasión de hacer la caridad. Siempre hay ocasión de ayudar a una persona, por lo menos en lo mínimo. Preparémonos a la oración. En la oración de hoy nos dirigimos a Cristo nuestro Maestro y le decimos, oh Cristo, verdaderamente nos enseñas que hay que hacerse amigos con las riquezas injustas, es decir, las cosas materiales, lo que tanto se aprecia y se cuenta, no vale en comparación con aquello que debía preocuparnos siempre. Danos tu Espíritu Santo para que no nos enterremos en el momento presente y pensemos cómo podemos hacer para preparar también esa vida futura mediante la caridad, mediante el amor, mediante la justicia, mediante la solidaridad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 97 dice que todos los pueblos te aclamen, Señor. Que todos los pueblos te aclamen, Señor. Y bueno, esto lo podía decir San Pablo, ¿no? La vida de San Pablo es muy interesante. Yo les sugiero que ustedes lean, ahí está en Google, está en Wikipedia, San Pablo apóstol. Un hombre que su vida la gastó, y la gastó muy bien. La vida es un tesoro, pero bien gastado también vale más en fundar estas comunidades, en llevar el Evangelio. Por eso San Pablo es aquel hombre que puede decir también, ¿verdad? Y los que anunciaron el Evangelio con él, esta frase que decimos juntos, que todos los pueblos aclamen al Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propuestas, hacernos dos metas objetivos. Primero, miremos la edad que tenemos. Puede que seas tú muy joven o no tan joven, pero la vida no se detiene, es un proceso también biológico. Por más vitaminas y cosas tal vez se puede alargar un poco, pero bueno, no creo que nadie pasara de los 200 años, y esto es poco, ¿qué es ese tiempo? Preparar siempre ese futuro, porque para un cristiano la muerte no existe. El cristiano pasa la muerte vivo, vivo gracias a su bautismo, pero que nos espere un futuro realmente de gloria. En segundo lugar, preparemos esto no poniéndole tanto interés a las cosas materiales, en el sentido que no es que no trabajemos, que no ahorremos, hay que superarse, pero cuidado, no sea que eso te atrape el corazón y pudiendo hacer el bien no lo hagas, tacaño, agarrado, y al final te quedas sin los amigos que oran por ti y sin la riqueza porque no te la vas a llevar. Que esto sea posible viendo la cruz de Cristo, donde hay muchos que sufren. Sufren porque otros son realmente cerrados, cerrados a compartir lo más mínimo. Que no se trata de tirar los billetes, pero sí de ser sensible a muchos que les falta lo más necesario. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén.